Sábado a la mañana una vez más y aquí presente Recolectores en el aire de La Roja, en el aire de Panamericana y del otro lado de las sierras en El Grito. Como siempre, primero se pone en juego el acopio musical para después desandar un poquito la semana, algunos temas en los que nos vamos a enfocar. Pero por lo pronto nada de hablar, basta de hablar. Sábado a la mañana, escuchar y activar un poco los sentidos. Radio Roja presenta Recolectores. El viaje musical de esta mañana nos llevó a Francia y más precisamente al estudio del señor Jan Tiersen, que vamos a estar escuchando algunas de sus cosas instrumentales en este comienzo. Son breves piezas que nos ayudan a despabilar. Thank you.

te propongo un poco de Córdoba, de nuestros incendios, de revisar un poco esta semana, que mucho tuvo que ver y mucho tiene todavía que ver con lo que sigue en los próximos días y necesita de vos también. Más allá de lo que sufrimos en conjunto, hay un momento de poner. Pero prestemos atención, vamos a hacer un repasito, escuchando primero a nuestro excelentísimo gobernador Juan Schiaretti, también alias el candidato del otro peronismo, el federalismo, en estos últimos debates tan show, tan televisivos, tan cuestión. Vamos a escucharlo a Schiaretti cuando le tocó hablar un poco, cuando estaban esos temas juntos en los que había producción, y medio ambiente. Aquí Schiaretti, nuestro gobernador por unos meses más. Desarrollo humano, vivienda, protección del ambiente, los dos minutos de exposición, el turno de Juan Schiaretti. El desarrollo humano no es otra cosa que la movilidad social ascendente, el derecho a la salud, derecho a la educación, a un trabajo digno y a la vivienda propia. Todo lo contrario de la obscenidad que es el caso de Insaurralde o de Chocolate. Y todo lo contrario también a lo que es más de 40% de pobres que trae el kirchnerismo y el gobierno de Massa. Yo espero que la ley caiga con toda su fuerza sobre lo que hicieron Insaurralde y Chocolate. Y además, en la vivienda, es obvio que para que tengamos vivienda hace falta que haya créditos individuales como todo el mundo. Y para eso tiene que haber estabilidad económica, los créditos tienen que ser dados y corregidos con la variación salarial, y nunca la cuota puede ser superior al 25% del ingreso de la familia. Y el Estado, nacional y provincial, deben hacer las viviendas populares para los sectores sin recursos, como deben urbanizar los asentamientos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en mi provincia? Porque la gente sola no puede. Y en relación al cuidado de la ecología, hay que continuar cumpliendo los acuerdos de París y la Agenda 2030. Y hay que parar y dar vuelta lo que hizo el kirchnerismo y el gobierno de Massa, que bajaron el corte de los biocombustibles, perjudicando a Santa Fe, a Córdoba, a Tucumán y a las provincias que somos productoras de biocombustibles y aumentando la huella de carbón. Hay que subir el corte biocombustible al 20% en biodiesel y al 27% en bioetanol y de allí para arriba. También tenemos que crear el mercado nacional de carbono. Hay muchos recursos que Argentina está desaprovechando y son recursos que hay en el mundo, como tenemos que avalar la economía circular y poner recursos para ello. Esto es lo que exige el cuidado del ambiente y lo tenemos que hacer. Ahí nos pusimos en situación de lo que es para el señor gobernador la situación, los deseos, a qué le apuesta y todo esto. Ahora vamos un poco a la realidad, a lo que nos ha pasado esta misma semana, y vamos a escucharlo de primera mano, porque nos vamos a ir hasta el sur del Valle de Punilla, donde fue el epicentro de los focos de incendio de esta semana, o donde por lo menos tuvo el mayor peligro. Donde también estuvo cerca esto del fuego desde con lo material, ¿no? Con las casas y esto que repercute tanto. Se prendía fuego toda la provincia, pero ahí se hizo mucho foco por el impacto de esas imágenes del fuego tan en un frente tan largo, con tomas aéreas, llegando a la urbanidad. Bueno, el barrio 400 Viviendas de Carlos Paz fue uno de los más afectados, fue donde se puso el foco mediático también, y también el barrio Comechingón. Otro de los que no se habló tanto, se tuvo en cuenta, pero que desde ahí tenemos testimonio en primera persona. Vamos a escuchar a Jo, una de las personas que perdió su casa en Cuesta Blanca por el incendio. Se pide desde las redes que están intentando visibilizar y además después poner el pecho para conseguir cosas para esta gente. Se pide escuchar la difusión por los medios. Se está necesitando más que pidiendo la solidaridad y tener conexión. Escuchemos el relato de Jo. Hola, buenas tardes. Soy Jo, de Barrio Comechingones, de la comuna de Cuesta Blanca. Este audio es para contar un poco cómo fue la situación. Decir que hubieron 5 casas que fueron arrasadas por el fuego y otras 2 terrenos que estaban arrancando sus construcciones. Decir que esto es importante porque la comuna de Cuesta Blanca aún no se pronunció sobre estas pérdidas, dado que hasta el momento no estaba reconociendo este territorio como barrio, como dentro del ejido de Cuesta Blanca. Decir también que bomberos voluntarios de Ichocruz hace 3 meses atrás presentaron todo un relevamiento y un estudio sobre el territorio de Punilla Sur a las comunas y no obtuvieron respuesta. Esto se podría haber abordado de otra manera si los estados comunales, particularmente en este caso de Cuesta Blanca, hubiera tenido una participación activa en cuanto a el tendido de agua, la red de agua para el barrio, que no está realizada en cuanto al mantenimiento y apertura de calles para poder garantizar el ingreso de los bomberos voluntarios. Se quemó mucho Monte Nativo. Como barrio estamos también uno de los frentes a seguir organizándonos, es acomodarle tratamiento a este suelo para que rebrote. Quiero agradecer, queremos agradecer a todas las personas que colaboraron estos días de fuego en todas sus formas, a todas las personas que están colaborando con sus donaciones. La verdad que nos sentimos muy apañados por la comunidad. Así que bueno, muchas gracias por eso. Entendemos que estos fuegos no son ocasionales, sino que tienen una intención, que estos fuegos son políticos, que tienen que ver con la especulación inmobiliaria, que tienen que ver con políticas que descuidan el territorio, el monte, y tienen intereses económicos. Responsabilizamos al gobernador Schiaretti por todas las quemas de la provincia, porque pedimos que sea redistribuido el plan de manejo del fuego, todo la financiación que precisan las brigadas, los bomberos, para poder abordar estas situaciones. Bueno, seguramente se me escapan más cosas. Decir que se están organizando festivales, encuentros aquí en Ichocruz, en Vialemacé. Bueno, eso. Que seguimos adelante, que estamos organizadas. Y muchas gracias. Muchas gracias a la radio por abrir este espacio para que se difunda, para que llegue la información directamente de las personas que estamos acá en el territorio. Gracias. Que tengan un bonito día. Este brutal testimonio también nos lleva a repasar una de las cosas que estuvimos compartiendo en el calor de las informaciones a último momento y de lo que iba llegando de un lado y del otro. Nos compartieron desde la red de brigadas aquí de la zona un material que ellos mismos estaban intentando compartir para todos lados mientras nos iban reportando de cómo estaba la situación. Lo escuchamos. Se trata de María de Tanti y también nos pide un poco de atención acerca de lo que vamos viviendo con los incendios para poder verle un poco las capas al asunto. En la provincia de Córdoba hay un proyecto que se llama Tres Anillos Viales. Es un proyecto que responde a los intereses extractivistas. Estamos hoy, 10 de octubre del año 2020, vivenciando cómo el avance de esa magnífica obra se hace por medio de los incendios forestales en los distintos valles y sierras de nuestra amada Córdoba. En estos momentos hay focos activos en distintos pueblos serranos que corresponden a la segunda anillo de circunvalación ideado para extraer recursos naturales de toda América Latina. Estate atento, fíjate, despertate, uní los puntos, informate, que es la única manera que podemos y tenemos de hacernos cargo de este presente. Ayer mismo en la Rotativa Roja también escuchábamos a Lucas, estuvo conversando con Juan Martín al aire, hasta que más o menos lo dejaron las comunicaciones porque hubo corte ahí abrupto, pero nos llegó a contar de la movida que están organizando para el 15, desde nuestros compañeros de Radio Pogo, que suenan aquí por los fines de semana, aquí del Suncho Huayco, y que están empujando una jornada solidaria para este domingo 15, para juntar cosas. Acaba un fragmento de la conversación de la Rotativa Roja de ayer, que la puedes encontrar en la página, y que nos separamos junto con un fragmentito de la charla, el spot que también está circulando para que no se te pase esta oportunidad de ir a colaborar y a llevar algunas cosas. Este domingo va a ser a partir de las 10 de la mañana en el horno histórico, ahí por sobre la ruta 38. Este es un punto, creemos que estratégico, porque puede llegar en cualquier vehículo, puede llegar hasta el tren. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche vamos a estar recibiendo donaciones, va a ser un centro de donaciones ahí para toda la familia que quiera acercarse, para específicamente para las familias del barrio Comechingones, eso es en Cuesta Blanca, que son 7 casas que han sido arrasadas completamente, de cimientos al techo, son 7 familias que hasta este domingo vamos a estar ahí entre todos los vecinos y la gente que se quiera acercar. Va a decir lo que nos han dicho, que por ahí frutas y verduras no hace falta porque tienen mucho, y más allá de que lo agradecen y hace falta, no tienen donde guardarlo y se echa a perder. Pero paquetes, herramientas, mangueras que haga para llegar el agua hasta el barrio nuevamente. Bien, alimentos no perecederos, por ejemplo, también. También, sí. Elementos de higiene, importante, por ahí cualquier cosa es bienvenida, claro. Ya tenés una de las jornadas bien claras para poder ayudar, para poder acompañar las voluntades de gente que están poniendo vehículo, gana, fuerza. Y también hay que reportar que desde el barrio Comechingones, la historia que contaba, escuchábamos, dejó, vecinos y vecinas advierten que la comuna no dio respuesta ante el informe del relevamiento territorial que realizaron los bomberos, en el que se especifica que esta zona es de alto riesgo para los focos de incendio, por lo que deberían tomar medidas básicas preventivas. El comunicado de los vecinos: queremos llegarnos a la comunidad toda para informar que en este territorio hemos sido afectados por el fuego que tuvo inicios en Cabalango, llegando a quemar 7 viviendas con pérdidas totales, daños parciales en otras viviendas y gran parte del monte autóctono que nos rodea. Agradecemos a toda la comunidad que estuvo colaborando, trayendo alimentos, agua, remedios, herramientas, haciendo guardias de ceniza, combatiendo el fuego, al jardín de dicho cruz que abrió sus puertas para el cuidado de las niñas, al club que también fue una de las bases, a la brigada forestal Koala, Sacha, del Cóndor, bomberos voluntarios de dicho cruz, y también a muchos comercios. Queremos dejar en claro que la comuna de Cuesta Blanca en su tarea no dio respuesta ante el informe del relevamiento territorial que llevaron a cabo los bomberos, donde se les especificó que en esta zona, que esta zona puntual es de alto riesgo por ser interfase urbano-forestal, exigiéndole las medidas básicas preventivas: apertura de calles, disposición de acopios de agua, extensión de red de agua y abastecimiento de la misma. Además de no reconocer en ninguno de sus informes que este barrio sufrió este incendio, que durante 2 días vecinos estuvimos en el fuego llamando a bomberos, evacuando, haciendo acopio de agua y guardia de cenizas, labor en la que seguimos, lo que dejamos en claro que no estamos siendo vistos ni reconocidos como parte de este ejido, por tanto, la invisibilización que estamos sufriendo como otra de las consecuencias de esta situación. Denunciamos y repudiamos con todas nuestras fuerzas este plan sistemático y ecocida llevado adelante por los especuladores inmobiliarios y el Estado cómplice. Lamentamos el desastre ambiental ocurrido sin precedentes, la pérdida irrecuperable de flora y fauna nativa y, por supuesto, sus consecuencias. Esto no fue un café, todo fuego es político. Basta de impunidad, la salida es colectiva, dicen desde los vecinos. Y bueno, y había unos teléfonos para ponerse en contacto que los vamos a compartir también por el tema de las donaciones. Estamos hablando de Euge, que tiene este teléfono 351-759-6637. Está el de Sasa, que es 11-64-83-68-72. Está el de Perry, 354-164-0123. Y el de Flor, 11-26-84-28-63. La llamamos a una, a Euge, y esto nos contaba cuando le pedíamos que nos comparta un poco todo este tema de la campaña. Buenas, soy Euge, soy vecina, vivo en San Antonio. Hace 12 años que vivo en este territorio de Punilla Sur. Mis niñas junto a su papá fueron también evacuados de la zona de La Rinconada. Y bueno, el fuego les pasó por al lado de las casas, ¿no? A partir de empezar a organizar toda esta energía que se venía para el barrio, toda esta cantidad de gente, la solidaridad que se despertó en la comunidad, armamos una comisión en que somos varias personas que estamos ahí gestionando y direccionando esto. Principalmente estamos recibiendo hoy todo lo que tenga que ver con ropa grande, talles grandes como para personas grandes o varones, calzados desde el 36 al 45. Todas las personas que estuvimos metidas en el fuego perdimos nuestros calzados, los que hemos estado haciendo guardia de ceniza. Entonces también nos urge reponer nuestros calzados para poder seguir habitando este territorio con comodidad. Y bueno, también estamos recibiendo todo lo que es muebles, aberturas, herramientas, materiales para la construcción, dinero. Bueno, eso es lo que estamos recibiendo en este momento. Ya lo que es ropa de niñas, de mujeres, talles chicos, calzados chicos, ya no lo estamos recibiendo más, porque tenemos un montón. Así que agradecemos a toda esa gente que hasta hoy se sumó y alcanzó cosas, porque la verdad que ha sido maravillosa la respuesta, la acción de los diferentes pueblos. Han venido de la zona de Villa María, de Toledo, Pilar. Nos están llamando de todos lados, así preguntándonos qué necesitamos, que eso también es hermoso, ¿no? Que esté la pregunta de la comunidad, qué necesitamos, y que no sea dar por dar, sino que sea dar lo que se necesita, es un gesto maravilloso. Así que bueno, está mi contacto ahí girando y el de mis compañeras para seguir recibiendo esas donaciones. Y bueno, acá estamos haciendo fuerza, acompañándonos mucho, abrazándonos mucho, porque realmente ha sido una catástrofe que nos deja un saldo muy grande de pérdida de monte y de casas y de ánimo, porque como habitantes de esta zona el ánimo se nos ha ido al piso. Y bueno, nos queda la unión de todos los vecinos para poder seguir caminando y salir adelante. Así que bueno, muchas gracias a todos quienes ya se han comunicado y a todos quienes se van a sumar y se siguen sumando. Claramente la salida es política, y esto no fue un café, todo fuego es político. Ya me acelero de andar pensando, ya me imagino. Agito el pecho, va por la sangre, ya me imagino. y no me puedo creer que seas así. Vengas así, llegues así, ya estás bailando, vienes a mí, vuelves a mí. Siento que me vas frenando y haces así, mueves así, mueves así, ya estás bailando, vienes a mí, vuelves a mí, como flotando. Estoy más tranquilo con mis hermanos, Gordo y Fedito. Llega el Pepone, anda grooveando. Estoy más tranquilo y no me puedo ver que seas así. Vengas así, llegues así, ya estás bailando, vienes a mí, vuelves a mí. Siento que me vas frenando y haces así, mueves así, mueves así, ya estás bailando, vienes a mí, vuelves a mí, como flotando. Yo permaneceré, reinventando el recuerdo de lo que han sido. No digo adiós, aquí me quedo para contarlo todo. Dice adiós la lechuza, el hombre y la piedra. Yo no lo digo. Debo permanecer y recordar al hombre, la piedra y la lechuza. Yo no me olvidaré de ninguno de ustedes. Parten mi rueda, balsas y colores. No me olvidaré de nada ni de nadie, porque no puedo olvidar lo que me constituye. Adiós dirán, y yo no diré nada. Cuando todos se alejan, la memoria se queda sentada en una roca, cuando todos descansan. Aquí estaré, no digo adiós. Si pasan junto a mí y me preguntan, les contaré acerca de lo que fueron. Si me ven sentada en una roca componiendo mis versos, acérquense y pregunten. Yo voy a responderles, pero luego no les diré adiós, porque quieran o no, se quedarán conmigo. Recolectores. Acopio informativo semanal. Estamos con Jorge van der Mole, quien nos cuenta la historia de esta canción que escribiera en la década del 90, volcando en su letra el reconocimiento de la potencia del lenguaje y la necesidad del mismo para expresarse como autor e intérprete. Canto versos. Es una canción que yo empecé a componer como parte de un trabajo. Yo tenía en ese momento un subsidio del Fondo Nacional de las Artes que formaba parte de un programa de incentivación a la creación, a la producción artística, a la creación artística. Y como muchas otras canciones, comenzó siendo un ejercicio de composición. Ajá. Pero bueno, evidentemente está fuertemente influenciada por la época, una época para mí muy, muy desafortunada para toda nuestra sociedad. Y tiene que ver justamente con ese espíritu, ¿no? De cuando uno piensa de qué manera lo que dice o lo que canta se relaciona con la experiencia individual y con la experiencia colectiva, ¿no? No porque uno lo haga a veces exprofeso voluntariamente, sino que sencillamente esa experiencia, esa sensación o el momento histórico que uno está viviendo de alguna manera emerge, ¿no es cierto? Y canto versos tiene que ver con esa sensación al mismo tiempo de sentir que una canción mucho no influye en nada, pero que por otro lado el lenguaje tiene su potencia y es por lo menos una necesidad para uno mismo y de todas maneras después es expansivo, ¿no? Así que bueno, empezó por ese lado Canto Versos. Como diciendo, un ejercicio. Sí, como un ejercicio. Y bueno, como diciendo, bueno, si pienso, a ver, pensemos en tal cosa. Y así arranca, ¿no? Ajá. Si pienso en algo para decir. Uh-huh. Pero bueno, después... después fue como ocurre muchas veces, uno empieza algo sin saber para dónde va, pero el lenguaje mismo finalmente va... Te conduce. Va llevando a la idea, ¿no? Y a redondearla, ¿no? De alguna forma. Lo agradezco que alguien escriba lo que uno piensa o lo que uno siente bellamente. Bueno, y yo por otro lado, en relación a esto último, yo soy un agradecido a los intérpretes, porque finalmente son los que ponen los que transforman y los que ponen a andar las canciones, porque una canción es algo que no dura nada, dura 3 minutos. La vida de una canción es en el momento que se la canta, se la escucha. No es como otras obras que pasan por lo visual, que tienen una permanencia, ¿no? Cada vez que un intérprete toma una canción y la pone, la canta de nuevo, la revive, ¿no? La rehace. Uh-huh. Entonces, es tan importante eso. Para mí es un suceso cada vez que alguien toma la canción para su propio repertorio, ¿no? Está bueno. Bueno, a ver, bueno, hagamos la unión. Compositor e intérprete. Probemos. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto. Soy que no cantar. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos de furia y fe para que me ayuden a estar de pie. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. ¿Qué vas a hacer con palabras de sabiduría si no cantar? Sí, sí. Justamente, cuando uno piensa que la palabra no, en definitiva no ayuda, ¿no? Pero bueno, uno a veces está especialmente negativo, ¿no? Pero siempre piensa que la palabra poética, que es una palabra más débil en relación, por ejemplo, a la palabra política, ¿no? Uh-huh. Débil en el sentido de que no decide, ¿no? Por eso a veces se piensa la palabra como palabra débil, como deshabitada. Y por otro lado se piensa en la palabra deshabitada como esa cosa, como eso que ha sido dicho tantas veces que parece que pierde contenido, ¿no? Pero bueno, de ahí viene la cosa. No, muy, muy lindo. Sí, además, interesante la cuestión de la sensación del canto a dúo también, ¿no? Que, viste, bueno, uno siempre avanza por el formato del solista, ¿no? Sí, sí. O tenemos esa, al menos vos y yo tenemos esa. Claro, sí, sí, sí. Vamos sí, por sí. ese lado, ¿no? Sí. Pero bueno, el canto a dúo es una de las cosas más linda que nos han enseñado, ¿no? Yo, mi maestro de música, el primer maestro de música que tuve, fue el que nos enseñó a nosotros a cantar a dúo. Ajá. Sin indicarnos absolutamente nada, sino insinuándonos la segunda voz. Claro. ¿No? Y me parece que forma parte de una tradición fuerte del folclore argentino, ¿no? El canto a dúo, el canto a voces, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así que agradecidísimo de esta. No, yo soy agradecida de poder poder responder a lo que escribiste, interpretándolo. Espero que. Bellamente. Gracias. Qué hermoso poder escuchar de boca de los autores el porqué de las canciones. La canción se redescubre y adquiere otro significado al conocer la historia de la misma. Gracias, Jorge. Recolectores, revista semanal radiofónica. Y algunos se van ensillando el mate, otros ya está por la renoveta, otros ni están soñando y algunos están preparando el cafecito como Lea Ross, que aunque no es en el sábado a la mañana, la situación cafecito me parece que se repite en varias casas en este momento, porque a veces es bienvenido, otras veces es necesario para activar, y un sábado a veces simplemente está el disfrute del café, cafetero él, ahí está el Lea Ross. ¿Estás ahí, Lea? Buen día. Sí, estoy acá, preparando un café después de una comilona. Vos sos un ser cafetero de por sí, pero ¿sos de acumular cafecitos distintos, ricos, o más batallero, algo para revolver y ya? Y en general para revolver, quizás si tuviera el filtro, la cafetera así práctica. Sí, esa que te hace el litro entero. Claro, ese sí, también lo haría. No lo tengo acá. Lamentablemente los más baratos se rompen fácilmente, así que también está ese tema. Uh-huh. Pero el que está prohibido es el saquito. ¿No te gusta ese? No es que no me guste, no tiene sabor a café. Ah, bueno. O sea, tendría que ponerle 5-2. 5-2. Qué invento de porquería el café. Bueno, es muy resolutivo, porque por ejemplo a mí a veces el batido me queda espantoso y el saquito le gana por goleada a algunos batidos míos. Bueno, pero yo lo tomo sin azúcar, ¿viste? O sea, me gusta bien amargo. Entonces es como que tomar café en saquito, no sé, es como tomar agua eutrofizada del lago San Roque. No tiene sentido. Por Dios, no amenaces a nadie con semejante locura. Bueno, hace mucho que no charlamos en el ámbito de este Recolectores, de este encuentro semanal, en el que nos importa bastante más Córdoba que los otros momentos en los que charlamos, por ejemplo, en Enredando las Mañanas para todo el país. Pero acá volvemos un poco a la órbita Córdoba, que ¿por dónde te gustaría que la tomemos? Porque más vale que esta semana lo que estuvo ardido fue el tema incendios. Pero tal vez se combina con un montón de elementos. Esta semana en el noticiero acá en La Roja estuvimos combinando un poco esas palabras de Schiaretti, tan así de esas medio de ficción respecto al medio ambiente, en los debates. Pero ¿por dónde te gustaría un poco el enjuague este? No sé si el electoral, cómo se combina con esto que vivimos. ¿En qué andas laburando en lo provincial? Mira, te diría que a largo plazo vengo como a veces craneando, pensando un poco este tema de aprovechando de la cuestión electoral, contraponer estas dos figuras que son las más votadas en la provincia de Córdoba a nivel nacional, que son Juan Schiaretti y Javier Milei. Claro. Y creo que esta semana que se está acabando no es la excepción. Córdoba ha sido noticia a nivel internacional por lo que comentaste de los incendios, en particular por lo que pasó en la zona sur de Punilla. Uh-huh. En realidad hubo incendios en distintos puntos, pero evidentemente ha sido la que más repercusión generó, primero por el hecho en que se lograban contemplar en su majestuosidad llamarada desde una ciudad muy poblada como es Villa Carlos Paz, al punto que hubo registros muy imponentes. Sí, el fuego avanzando hacia la ciudad, muy muy fuertes. Sí, eso, bueno, ese registro fílmico en plano dron se transmitió por canales de televisión de Francia, fue difundido en el Washington Post, por ejemplo. Uh-huh. Tristemente célebres entonces nosotros. Sí, eso a nivel internacional, digamos. Después la otra razón para mí tiene que ver por la cuestión, si se quiere, de densidad demográfica. Acá las llamaradas tuvieron, uno podía contemplar, bueno, también desde el registro audiovisual también generó mucha Hollywood, llamémosle hollywoodense, entre comillas, el rol que tuvo el viento, por ejemplo, que claro, pareció que estábamos contemplando una especie de zona desértica de otro punto del planeta. Sin claro, embargo, era Córdoba, por el levantamiento de la tierra, que prácticamente la visibilidad terminaba siendo nula. Uh-huh. Además de registro de gente angustiada, que ahí sí lo hago referencia sobre la densidad demográfica. Claro. Hablamos de fuegos que llegaron a tocar viviendas, digamos. Es decir, uno veía, contemplaba en los encuadres audiovisuales la convivencia del fuego con las casas, viviendas. Eso te iba a decir, cómo estuvo presente esto de... Porque se sobreentiende que el fuego no te sorprende, no te sorprende el fuego, no estás en riesgo con un incendio, hay evacuaciones, autoevacuaciones, pero juega acá un poco lo material, pensaba, ¿no? Porque a nosotros nos pasó también esta semana, a la hora de publicar las notas que hicimos y todo, de buscar esa foto en la que estuviera también la cercanía con las casas. Pero acá desmenuzamos un poco y se viene lo material encima. Sí, en general creo que estamos más acostumbrados a ver imágenes de que el fuego esté de alguna manera arraigado en una cobertura vegetal, pero acá ha sido enorme la cantidad de registros donde el fuego va al lado de una vivienda, sumado a la gente angustiada que sale corriendo despavorida. Uh-huh. Lo cual también quizás le da precisamente ese toque de peso fuerte a nivel emocional, lo que implica la pérdida material también. Uh-huh. Bueno, siempre sale enseguidita la provincia a cuando está esta cosa de lo material, de las casas, a decir, la guita siempre está para estas cosas, bajaron rápido algunos mangos a los municipios, estos que habían estado afectados bien en esta cuestión, digamos, del fuego tan cercano de lo urbano, ahora va como a contramano, ¿no? Está el fondito este guardado para estas cuestiones, o no hay problema en redirigir la moneda, así hay pérdidas materiales de casas, pues como esto es sagrado, la cuestión, digamos, de las casas, y después la otra cuestión, ¿no? Digamos, esta semana acá circularon algunos audios también de las redes, de las brigadas, hablando de, bueno, de otra vez poder puntualizar que los incendios son en lugares donde o están previstas o están andando las obras. Sí, a ver, los registros que me parece que lo enlazan sobre este tema de la pérdida habitacional o de vivienda, estaban principalmente, me parece, enfocados en el barrio Las 400 Casas, si no me equivoco. Sí. Pegado ahí de Villa Carlos Paz. Me parece que Schiaretti, a la hora de poner los pies sobre la tierra cuando vino, precisamente se aferró a eso, en la zona de Villa Carlos Paz. Yo la información que tengo es que también quedó afectada de manera muy a resaltar en barrio Comechingones de Cuesta Blanca. Ajá, sí. Están llegando, de hecho, unas campañas para donar este fin de semana, para acercarse. Fue un puntualizado ahí en el barrio Comechingones, sí. Claro. Que bueno, Comechingones me parece que es una zona que también durante los últimos años ha generado mucha discusión sobre el acceso a una tierra, a una vivienda, y ahora está entrando en esta situación que quizás no está teniendo mucha discusión, a mi entender, mediática, como que estamos más enfocados por la espectacularidad que ha generado el registro fílmico en el barrio de 400 Casas, de la presencia de Schiaretti allí, pero no en el caso del barrio Comechingones, que es algo que me parece muy, muy a tener en cuenta de analizar sobre cómo analizamos desde de distintas varas sobre las pérdidas materiales en tema de incendios. ¿Vos decís una especie de como de ninguneo mediático o de atención, de justamente de darle la espalda porque venían de barrios que venían haciendo reclamos? No sé si decir ninguneo mediático, porque me parece que también hay algo por fuera de lo mediático, porque vuelvo a repetir, lo de las 400 casas evidentemente generó un impacto social por los registros de los celulares. Una llama. Creo que en esta misma zona aparece una señora de 30, 40 años agarrando a su perrito mientras lloraba, digamos. Cuestiones que conmocionan. Y luego me quedo pensando cuando veo esas campañas de ayudar al barrio de Cuesta Blanca. Yo personalmente no recuerdo haber visto un registro fílmico ni fotográfico, digamos. Claro. Bueno, los móviles tenían más cerca ese barrio del sur de Carlos Paz que hacer unos kilómetros más hasta Cuesta Blanca también. Sí, claro. Por eso digo, bueno, ahí generar quizás una, llamémosle, filosofía audiovisual, porque pensemos también, últimamente me genera ruido esa famosa imagen que mencionamos del dron filmado desde Carlos Paz. Sí. Nos impacta, que genera un impacto internacional. Ahora, pensemos un poco cuál es la perspectiva. Es desde una ciudad muy poblada, como es Villa Carlos Paz, más o menos en la altura del centro lo habrá filmado, y desde una perspectiva aérea. Uh-huh. Como que el mensaje que a uno le llega cuando uno lo contempla, o la sensibilidad que le genera, es el miedo que el fuego avance en las casas más céntricas de Villa Carlos Paz, por ejemplo. Claro, sí, eso busca y lo logra, porque además es una imagen impactante. El tema es la repetición de esa imagen. Claro, entonces supuestamente genera una democratización de la sensibilidad sobre lo que genera ese incendio, que yo personalmente, a la hora de decantarlo en producciones periodísticas, sociales y visuales, veo que en realidad se difunde más lo que pasa en un barrio de Villa Carlos Paz y no tanto el de Cuesta Blanca. Bueno, hay que recordar que en paralelo había unos incendios importantes o focos o principios de, a ver, digamos, en Tras la Sierra, seguían que se pagaba y se prendían los de allá, los demás al norte de la Pampa de Pocho, había para el lado del este la Pampa Gringa también, había un poco. Sí, sí, por eso digo, mencionaba, se difundió más lo de, incluso a nivel internacional, lo de la zona sur de Punilla, para mí por el tema de la densidad demográfica, que hubo más presencia de personas, que el fuego tocó la zona interfase, o sea, la transición entre lo que sería una cobertura vegetal y la presencia de viviendas, es decir, una zona donde hay viviendas conviviendo con el sector de la cobertura vegetal, y bueno, generó ese impacto de ver cómo arrasa con las propiedades de los habitantes. Bueno, ¿y cómo agarra este incendio a esta provincia en este momento particular? En Punilla, ya sabemos, porque nos agarra en plena construcción de la autovía, no va por ahí, pero siempre obras dando vuelta hay. Pero también la agarra la provincia en un momento de término de periodo de 4 años de Schiaretti, él jugándose su disparo a la presidencial para negociar, para lo que fuere, pero también en un revuelo interno político más allá, incluso incluyendo esto que mencionabas al principio, ¿no? De pensar la provincia en términos de, como en algún momento nos espantó el 70% de Macri, hoy no hay que desconocer lo que se lleva Milei en esta provincia también. Es que creo que la palabra incendiaria también estuvo presente a nivel nacional por el quilombo del dólar. El dólar blue había atravesado los 1.000 pesos, en estos momentos ahora bajó un poquito, como que se calmó un poco la cosa, y una cosa que me llamó la atención es que obviamente se armó toda una discusión si la subida del dólar blue tuvo que ver con las declaraciones que venía llevando a cabo Javier Milei. Unos días antes había dicho que cuando estaba subiendo un poquito el dólar, le preguntaron qué opinión tenía de eso y dijo: a mí me parece bárbaro que suba el dólar porque va a ser más fácil dolarizar. Claro. Siguió subiendo y después le preguntaron en Radio Mitre, en estudio, ¿y qué piensa de hacer? ¿Y qué recomienda con el tema del qué hacemos con los pesos? ¿Qué sé yo? Digo, no, saquen los pesos de los plazos fijos porque el peso argentino es excremento. Y ahí nomás se subió a 1.000 pesos, digamos. ¿Y Córdoba cómo acompaña con esto del dólar y todo este mambo, Milei, dólar, hiperinflación? Porque sabemos que hay unas cuantas Córdobas, me imagino que a la del campo le viene bien. No, es que acá no somos ajenos a esta cultura de la dolarización, digamos. Es transversal en todos lados. Lo que a mí me llama la atención es que a partir de las declaraciones de Milei, de que subió el dólar a 1.000, hubo un consenso en toda la dirigencia política de advertir que era un irresponsable lo que hizo Milei a declarar eso. Se estaba pregoneando lo que dijo hace poco el colega Alejandro Berkovich. La declaración de Milei terminó instalando otro problema que no había, que era una crisis bancaria. Lo que estamos padeciendo, a diferencia del 2001, es que hay depósitos en los bancos. Pero declarar eso implica que todos los ahorristas saquen sus ahorros en los bancos y ahí estás provocando una corrida bancaria. Un problema que no había. Claro. Por eso también, además de la dirigencia política de todo el país, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, el FIT, más allá de las diferencias que puedan leerse sobre por qué está subiendo el dólar, hay un consenso en manifestar que la declaración de Milei termina agravando más la cosa, incluyendo todas las entidades bancarias del país, que pusieron un comunicado manifestando que no se debía hacer esas declaraciones porque agravaba la situación. Todos, salvo Schiaretti. Ajá. Schiaretti hizo una declaración en... creo que en Villa María, por época post elecciones municipales, donde ganó a Castelo, pero que lo replicó también en Twitter, hizo una manifestación repudiando la situación económica culpabilizando a Sergio Massa en unos tres párrafos, y un parrafito de una oración y media más o menos diciendo, y también hay que, tampoco conviene hacer alguna que otra declaración, qué sé yo, pero que en definitiva responsabilizó exclusivamente a Massa. Ok, o sea, limpió responsables de la declaración tremenda y de cómo había cambiado la crisis cambiaria a bancaria. Él no levantó el guante de esto. Claro, no lo levantó, lo cual, bueno, eso te diría que lubrica aún más la hipótesis que manejan algunos de los que integran en su partido, que están muy enojados con Schiaretti. Uh-huh. Él tendría interés de que Javier Milei gane la elección. Se supone que hay uno que ve una luz ahí para interactuar. Sí, la luz que se ve es que el PJ, si gana, sería una el PJ se revisaría a sí mismo y va a ordenar cambiar ya de sus cabezas y habilitaría la entrada de gente más joven. Uno de ellos sería Martín Yallora. Yallora con traje ya de ser candidato a presidente también, para en 4 años, ya no 8, sino 4 años. Apurar todo. Claro. Qué riesgoso esto de, porque a veces estuvimos hablando un poco del voto, del caos, de las cosas que nos generan, pero esto de que digamos un candidato por lo menos se pueda especular un poco en el que algunas movidas lo llevan a tirar un poquito más de leña en este quilombo, bueno, digno incendiario. Sí. Para colmo, viste que Javier Milei hizo una conferencia de prensa. Uh-huh, sí. ¿Viste dónde lo hizo? No, eso no. En una financiera. Ah, directamente. Sí, eso ya. En la financiera de Ramiro Marra, que es el candidato a jefe de gobierno. Sí, polémico porteño. Él. En realidad es un fintech, es decir, algunos dicen cueva financiera. En realidad el concepto de cueva financiera lo decimos cuando recibís plata de unos clientes y vos tenés ahí los fajos de billetes, que lo tenés una maquinita de contar billetes, que luego usás la plata, en lugar de hacerlo para tal fin, se lo prestás a alguien, etcétera. Sí. En realidad esto es un fintech, es decir, es una financiera que no es que tiene los billetes a mano. Unas compus, hay unas notebooks y... Exactamente, hay computadoras, etcétera, para darse los fondos de inversión, criptomonedas, etcétera. Bueno, ahí se... Y lo loco es que en esa financiera, es que yo sé que nunca estuve adentro de esa financiera, pero sé que cuando uno se mete por los pasillos, que estaría más o menos ubicado en el piso noveno de un edificio que le pertenece a la familia Fontabat, en los pasillos, esculturas diminutas de toros. Okay. Un referente, como una reivindicación a Wall Street. Sí, claro. De hecho, la financiera se llama Bull Market Brokers. Bull Market es un concepto de alabanza de altas cotizaciones. Claro. Y remite también a la alza, digamos. Pero lo loco de eso es que el viernes anterior, no este que pasó, sino el anterior, se hizo un video streaming para los clientes de esa financiera. Son videos de asesoramiento sobre dónde hay que invertir para que ganes plata. Sí, un coaching, etcétera. Sí. El tema es que el del viernes, ese viernes anterior, en la exposición incluyeron una lectura sobre... de lectura de coyuntura, porque también necesitas leer la coyuntura para ganar plata. Uh-huh. Lo loco es que el expositor, el consultor este financiero, comentó que estuvo hablando con gente de Milei para que le expliquen cómo sería el plan dolarización. Ajá. Consiguió algunas pautas que él aclara, es lo que yo conseguí. Y cuando él dice lo conseguí, digo, pero estás laburando en la financiera del jefe de gobierno porteño de Milei, y que después sería la sede de la conferencia de prensa de Milei, así que no es algo menor. No, no, claro. Aparte bien expuesto también, ¿no? Como... totalmente sin ocultar nada, a eso me refiero. Sí, e hizo una listita en una diapositiva que después se difundió en los medios, aunque los medios no difundieron la voz del tipo explicando esa diapositiva, cómo sería el plan dolarización. Bueno, hay cosas bastante irrisorias, digamos, y algunas elementales. Por un lado, bueno, lo más elemental es que se tiene que liberar el mercado, es decir, que el dólar oficial cotice igual que el blue, con la expectativa de que cotice a 1.300 pesos, el dólar oficial, ¿no? Sí, sí, sí. Actualmente el dólar oficial está como a 360 pesos. Uh-huh. O sea, pasaría a 1.300. Una luquita más. Que no haya cepo de nada, liberar los dólares, etcétera. La segunda cuestión que tener presente es que, bueno, poner todos los activos de pesos, incluyendo los ahorros de los ahorristas, como garantía dentro de un fideicomiso en un país extranjero, que se suponía, uno esperaría que sería Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York, le dicen, no, no va a ser Nueva York porque Argentina tiene quilombo con Nueva York por el juicio que tiene por YPF. Claro. Entonces se haría en Luxemburgo. Chao. Bien, bien, bien escondido. Y esta gente pronostica, acá se van a venir los peronistas y los izquierdistas que van a decir que se van a sacar los ahorros a los argentinos para dárselo a Luxemburgo, porque tienen ese pronóstico, que se va a venir ese quilombo. Otro punto, hiperinflación. Pronostican que se requiere que se haga una hiperinflación del 60% de un día para el otro, pero que ocurriría entre 45 y 60 días. Así como un shock de un mes y medio. Exactamente, un shock del 60% de los precios, que coincidiría alrededor de la fecha, poco antes, poco después de la asunción del próximo presidente, más o menos. Macanudo. Por eso se planteaba esto de que Milei estaba pavoneando una hiperinflación, digamos. Para ir adelantando el trabajo. Exactamente, exactamente. Bueno, pero todo esto sale del riñón de ellos mismos contando qué es lo que harían. Perdón, y ahí es lo último. Porque también está la cuestión de paquete de leyes, como la reforma jubilatoria, que lo tiene que aprobar el Congreso. Uh-huh. O sea, una ley ómnibus, un conjunto de leyes que sería reforma del Estado, reforma jubilatoria, y cómo lo aprobas en el Congreso, si no vas a tener mayoría. Es el tema. Y lo que plantean es que uno de tus socios, algún que otro radical, del PRO, etcétera, pero tus principales socios pueden ser los gobernadores. Lo que explica este guaso es, pero ¿cómo acordás con los gobernadores? Y una forma de charlar con los gobernadores sería, por ejemplo, no lo dicen estas palabras, digo yo, con las empresas extractivistas, que ya tienen amañatado a determinados gobernadores. Claro. Él pone dos ejemplos concretos. Uno, para convencer al gobernador de Neuquén hay que hablar con las petroleras. Que las petroleras de Vaca Muerta le digan al gobernador de Neuquén, che, esta ley ómnibus nos puede servir por esto, por lo otro. Bueno, el gobernador de Neuquén le baja línea a los diputados y senadores que tienen ahí. Y pasaría lo mismo con el gobernador de San Juan, que hay que hablar, según él, con Barrick Gold. Lo curioso es que en la actualidad Barrick Gold, ahora los activos de Barrick Gold pasaron a una empresa china. Ah, mira. Y Milei es anti-chino, pero bueno, eso ahí no me quedó bien claro cómo es, pero bueno, planteaba ese ejemplo. Hablar con Barrick Gold para que luego Barrick Gold hable con el gobernador de San Juan y diga, che, aprobemos esta ley ómnibus porque puede servir. Y ahí de baja línea. Habrá que ver cómo convencería al gobernador de Córdoba, por ejemplo. Pero bueno. Algo se le va a ocurrir, Lea. Yo ya tengo un posible nombre, digamos. A ver. No es un empresario, un empresario dedicado a estas cosas, ni un funcionario, ni nada. Para mí, o sea, hay dos figuras. Uno, el ministro del Interior, de Javier Milei, que es Guillermo Francos, que ya tiene contacto con Martín Yarlora, con el de Santa Fe también. Y bueno, hay otra figura que pulula, que por ahora no ocurriría, pero que está ahí presente, que es Alejandro Fantino. Por Dios. Alejandro Fantino se sabe que es amigo de Javier Milei, pero también es amigo de Martín Yarlora. Ajá. Fantino nació en un pueblo de la provincia de Santa Fe, no te digo pegado a San Francisco, pero bueno, él pasó su juventud en algún momento, creo que cursó el colegio en una escuela de San Francisco, con lo cual no sé si en algún momento tuvo algún cruce con un joven Yarlora, pero evidentemente Fantino, de ser alguien de un pueblito rural de la de una provincia del interior, se siente como identificado con la renga que está teniendo Yarlora y con este crecimiento supuesto político que está teniendo. Él, o sea, todo el mundo te desmiente, pero Fantino evidentemente es una figura que un poco de ego puede sentirse, el hecho de que él estuvo involucrado en el crecimiento de la figura de Milei. Ah, claro, sí, lo podemos identificar claramente como una herramienta mediática de su aparataje. Claro, uno podría decir, bueno, pero él quizás va a estar conforme con estar quieto en el ámbito mediático, le está yendo bien con un canal de streaming y qué sé yo. Puede ser, pero hace poco empezó a estudiar filosofía, como que está teniendo un mambo en su cabeza también, abrirse algunas cuestiones, y quizás el ego pueda llevarlo incluso a tomar quizás decisiones que uno no lo esperaría. Aparte que es un hombre que ya ha estado acostumbrado a hacer alguna que otra operación de prensa, como cuando fue periodista deportivo, eso lo sabrás mejor que yo, cuando hacía campañas contra Julio Grondona en las elecciones de la AFA, para que su patrón de ese entonces, Daniel Vila, pudiera arrebatarle ese puesto. Sí, y además también los años de Animales Sueltos también hay que contemplarlos, porque ahí estuvo asociado también a todo el universo Vila, y estuvo también con el tema de Angelici, o sea, siempre desde ese programa que tuvo muchísima repercusión, se mandó sus buenas operetas. Así que entrenado en este universo está, siempre como herramienta desde los medios. Tal vez sí está para, como decís vos, prestar atención a si no está para pegar un salto, pero bastante quilombete hace desde los medios, así que siempre hay que tenerlo en cuenta. Y sí, y otra cosa más, para ir cerrando quizás. Sí, señor. Schiaretti y Yarlora están desesperados de que el domingo 22 gane Milei en primera vuelta. Ajá. Ahí porque, no queda negociación posible. Y porque calculan que si van a estar presionados en tener que decir públicamente si van a bancar a Massa o a Milei, porque el pronóstico sería que si hay balotaje va a ser entre Massa y Milei. Sí. Y ahí no lograrían un consenso entre todos y bueno. Se desbarranca todo con un triunfo en primera, claro, sí. Se va agrietando un poco el PJ, de hecho, con este tema que algunos peronistas cordobeses están muy molestos en cómo se está posicionando Schiaretti a nivel nacional, tal punto que ya te sacan los trapitos al sol. Ya te dicen, mira, que bancó a Macri en las presidenciales, es verdad, hubo boletas de Macri en los búnkers del PJ de Córdoba, te lo dicen así directo, digamos. Sí, sí. Un nivel de hartazgo que te lo dicen así. Salen del closet, pero esto de Milei les parece mucho. Y sí, la verdad que sí, así que bueno. Sobre todo porque tal vez lo que podemos interpretar es que se están abriendo algunos puentes entre las nuevas generaciones, como ya quedó medio expuesto, ¿no? Lo de, por un lado, esta relación de Yarlora con Massa, como que todos están esperando que termine esto porque estarían las cosas dadas para reunificar un poco. Sí, sí, así que, pero bueno, así como lo ves, también hay cuestiones piromaníacas en el ámbito electoral también. Lea, gracias por este rato de la mañana para poder pensar juntos esta provincia en el medio de las llamas y también con ese calor que va casi consumiendo por dentro el aparataje político tan a la deriva en esta provincia. Y por el café que nos está brindando la calefacción que nuestro organismo lo necesita. Hay que salir a buscar un auspiciante, haceme alguna gestión en Córdoba Capital y vamos a charlar. No, acá estoy usando Nestlé, no creo que lo quiera bancar, así que olvídate. Algo más orgánico. Sí, preferiría algo más orgánico, pero bueno, lo que hay. Chao, Lea, querido, un abrazo grande. Besitos. Abrazo. Pasó Lea Ross por Recolectores. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. De la ciudad, donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un niño gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. A la audiencia de Radio Panamericana. Estamos de nuevo aquí con un envío de La Salidera, el espacio de agenda cultural que ya conoces muy bien. Acá te podés enterar de cosas interesantes para hacer o de cosas que ya tuvieron lugar en nuestro valle. En este caso, venimos a realizarte una invitación muy especial. Se trata de un evento musical que se estará desarrollando el lunes 16 de octubre a las 18 horas. El lugar es el Museo Ambato, en La Falda. Y lo que estará sucediendo será que va a presentarse un artista japonés. Su nombre es Hikaru Iwakawa. Y él, la particularidad que tiene en su presentación es que realiza Bach en quena. O sea que se trata de una actividad más que especial. Pero para escuchar a alguien que sabe mucho de este tema, nos vamos a abocar a las palabras, nos vamos a remitir a las palabras de Eduardo Garbino. Él muy amablemente nos explica más sobre lo que va a estar sucediendo este lunes y sobre el contexto en el cual se escribe esta imperdible presentación. Lo escuchamos. Desde el Museo Ambato La Falda, invitamos a compartir el concierto Bach en quena, interpretado por el artista japonés Hikaru Iwakawa. Este joven artista, desde hace un tiempo, se viene dedicando a interpretar música de Sebastián Bach en quena. instrumento musical perteneciente a estas tierras americanas, con la particularidad que este joven artista las construye sus instrumentos sobre el cual interpreta su música. Creemos que este concierto realmente de excelencia nos va a permitir entender y disfrutar a la vez la mixtura de la música europea interpretada por un artista japonés y con un instrumento fabricado por él perteneciente a la cultura de nuestros ancestros. Es por eso que este concierto se inscribe en lo que viene realizando y concretando nuestro museo con la intención de investigar en la memoria los aspectos de mixtura que existieron entre la música europea y nuestros pueblos originarios. De allí que hemos realizado varios conciertos del barroco americano. Este particular concierto se inscribe dentro de esas perspectivas. Estamos convencidos que la música hoy constituye un instrumento de confluencia entre todos los seres humanos. Y como dijo alguien por allí, después del silencio, lo que nos acerca a expresar lo inexpresable es la música. Por todo ello, los esperamos el lunes 16 a las 10 de octubre, el lunes 16 de octubre a las 18 horas en nuestra casona de Cuesta del Lago de la ciudad de La Falda. Escuchábamos a Eduardo Garbino, muy, muy detallado en su explicación acerca de lo que va a estar sucediendo. Te repetimos, este lunes 16 de octubre a las 18 horas en el Museo Ambato. Por si no saben, la dirección es Cuesta del Lago 1469 en La Falda. Y la entrada es libre, hay una gorra consciente, por lo cual lo hace un espectáculo también muy accesible para todos los bolsillos. Entonces, te esperamos ahí para disfrutar de un evento que no es muy usual aquí en la zona. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Te invitamos a pasar, como siempre, por Agenda Cultural de Punilla en Facebook, donde tenés muchos más eventos para consultar. Te dejamos con música, precisamente de este autor, para que te vayas poniendo en tema. Un fuerte abrazo y nos estamos oyendo. Chau, chau. Thank you. gente que juntó ganas de juntarse, a compartir lo juntado. Radio Roja presenta Recolectores. Cada uno va sacando de sus propios... ¿Usted le gusta más la palabra morral, mochila? Mochila. Yo lo uso como morral porque tengo roto una tira. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Recolectores. Recorriendo distintos puntos de la provincia de Córdoba. Recolectores. Traigo una riñonera yo. Los sábados de 9 a 11 por Radio Roja FM 90.1. Revista semanal radiofónica. Bueno, en el morral donde vamos a buscar nuevos materiales de la semana, de las cosas que van llegando a esta mesa de noticias, a esta mesa de compartida de sábado a la mañana, nos adelantamos, por lo menos en La Roja. El domingo suena Resumen de Medio Oriente con Carlos Aznares y equipo, y nos adelantamos acá en Radio Roja para escuchar una de sus columnas. La compartimos aquí y te invitamos mañana domingo a las 9 de la mañana a escuchar Resumen de Medio Oriente. En este caso vamos a compartir el momento que tiene siempre destinado Sebastián Salgan, y que en este caso no podía ser de otra manera que ocupándose del tema Palestina. Allá vamos. Y compartimos por último en este programa de Resumen de Medio Oriente la columna de nuestro colaborador habitual, Sebastián Salgan. Hola María, Carlos, gusto saludarles en esta semana y en estos días tan convulsionados, impactados por las dimensiones de la operación militar llevada adelante por el grupo Hamas, diluvio de Al-Aqsa, que lógicamente hace referencia a ese lugar tan sagrado, ¿no?, para los musulmanes, que es la mezquita que está en Jerusalén. Y que, bueno, ha sorprendido a una parte importante del mundo, creo que incluyéndonos, pero también incluyendo a los sionistas que subestimaron desde hace mucho tiempo el poder de respuesta de la resistencia palestina, sobre todo la resistencia de la Franja de Gaza, la resistencia de Hamas, y que, bueno, después de tanto tiempo, seguramente, de haber planificado acciones como estas, han llevado adelante un procedimiento que realmente puso de rodillas a un grupo importante de militares israelíes que incluyen altos mandos, de los cuales, o de quienes, según se dice, algunos de ellos han sido tomados como prisioneros. Estamos viendo al mismo tiempo la respuesta bélica que nos tiene acostumbrados el régimen sionista contra la sociedad palestina que vive ese asedio que es la Franja de Gaza, esa cárcel a cielo abierto, pero en donde viven a través de este tipo de acciones con una dignidad y una valentía muy grande. Lo que evidentemente es importante poner de relieve es que esto generará un antes y un después, así como recordamos 50 años después la batalla de Yom Kippur, la operación militar diluvio de Al-Aqsa seguramente será recordada durante mucho tiempo porque puede ser ese punto de inflexión que se estaba necesitando desde hace tanto tiempo para marcar el camino de la liberación del pueblo palestino. Y en ese sentido, lógicamente, parte de los análisis que nos toca hacer es cuáles serán las dimensiones de todo esto, qué pasa con toda la región, más allá de Palestina en sí mismo, porque esta situación obliga a tomar posturas más definidas, sobre todo para el mundo árabe. Y en este sentido, lógicamente, las monarquías del Golfo, que venían teniendo una serie de acuerdos con el régimen israelí, estoy pensando en los países miembros del Consejo de Seguridad, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, pero por sobre todo Arabia Saudita, que desde la figura de Mohammed bin Salman, desde que asumió, bueno, ha mostrado esta impronta cercana al sionismo, siempre con interés de hacer buenos negocios y perpetrarse en el poder, evidentemente van a tener que pensarlo dos veces. Y digo esto porque el reconocimiento de este tipo de acciones que genera Hamas en el mundo árabe realmente contagian, creo yo, de empatía a todas aquellas personas que dentro del mundo árabe viven una situación de opresión. Y hay que recordar que es al interior de esas monarquías prácticamente no existen muchas libertades, y esto que ya Arabia Saudita le salió contraproducente, por ejemplo, en el momento en que quiso enfrentar militarmente a los hutíes de Yemen durante años con toda esa gran infraestructura militar, simplemente para que una revolución popular como es la yemení no entrara dentro de las fronteras de Arabia Saudita, evidentemente los cálculos le salieron mal. Los monarcas nunca terminan de dimensionar los alcances de este tipo de expresiones populares que se juegan la vida simplemente por vivir en libertad. Y en ese sentido daría la sensación de que estas monarquías del Golfo por lo menos van a tener que dejar congelados estas situaciones con el régimen sionista, porque lo que pueden despertar dentro de sus propias poblaciones puede hacer tambalear su propio poder. Y esto vale no solamente para las monarquías del Golfo, sino también para países como Marruecos, que tiene incluso acuerdos de seguridad con Israel, y con el propio Egipto, que ha sido el carcelero de la Franja de Gaza, por lo menos con esa puerta que tienen en el Sinaí. Y a partir de esto, sin duda, Qatar pasa a jugar un rol importante, no porque los cataríes, vamos a ponerlo en estos términos, hayan jugado un papel demasiado claro. Qatar fue uno de los factores desestabilizantes contra el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, con un gran financiamiento, pero sin embargo esa habilidad que han tenido los cataríes en el campo diplomático, articulando una especie de monarquía con cierta apertura, y que vemos que también por eso mismo ellos han invertido tanto en el canal Al Jazeera, ¿no?, para mostrarse a sí mismos, como que si bien son una monarquía, son un poco más modernos, ¿no? Y también esa cara es la que han intentado mostrar durante el Mundial de Fútbol. Sabemos en este momento de que están siendo parte de, o por lo menos ofreciéndose como parte de las negociaciones del intercambio de rehenes, Qatar, entre Hamas y el ente sionista de Israel. Hay países que se han mantenido siempre con una línea muy clara al mismo tiempo, como la República Islámica de Irán, que no tienen que cambiar absolutamente nada, sino simplemente a reivindicar lo que siempre han hecho y saludar, lógicamente, este tipo de acciones que los palestinos, sin duda, viéndose reflejados, ¿no?, en parte de la resistencia chiita, más allá que Hamas no sean chiitas, seguramente han tenido y van a seguir teniendo una serie de apoyos que realmente desconocemos las dimensiones en el campo material que esto pueda tener, pero que sí, con un apoyo moral importante por parte del gobierno de la República Islámica e incluso de sus autoridades religiosas, como es el Ayatollah Khamenei, respaldan de una manera contundente este tipo de acciones que, lógicamente, en el plano de la diplomacia internacional, este tipo de acciones se ven reflejadas, ¿no? Después en las relaciones bilaterales que se tienen con otros países a partir de las posturas que se definen. Creo que esto lo hemos visto incluso en el debate presidencial de la República Argentina, que 48 horas después de esta operación, todos y cada uno, vamos a decir, cuatro de los cinco candidatos o candidatas, incluso antes de presentarse a sí mismos, condenaron, ¿sí?, la operación de Hamas, diciendo que son grupos terroristas, salvo el caso de la candidata de la izquierda, que condenó muy por el contrario al régimen israelí y lo responsabilizó por esta situación. Los otros cuatro candidatos, en realidad que tres de ellos son los únicos tres que tienen posibilidades, según las encuestas, de llegar a la presidencia de la República, por lo menos en segunda vuelta, realizaron esta condena, lo cual demuestra el nivel de injerencia que tienen las embajadas de Israel y Estados Unidos en los procesos electorales y democráticos de la República Argentina, y que por tanto también podemos inferir que en otros muchos países de la región, tal vez no tanto como en Buenos Aires, pero sí existen. Así es que, María Carlos, bueno, estamos muy pendientes de todo lo que pueda seguir pasando. Sabemos que el pueblo palestino ha sufrido mucho y esta no es la excepción. Siguen sufriendo los bombardeos sistemáticos, incluso con la utilización de armamento prohibido, como es el fósforo por parte de Israel, y lógicamente lo que se autodenomina como comunidad internacional mira hacia otro lado, ¿no?, dependiendo de quiénes sean los víctimas, de quiénes sean las víctimas en cada situación. Porque para Occidente la vida de un palestino prácticamente no vale nada, y a partir de ese distanciamiento que han logrado crear, sobre todo desde los medios de comunicación, les da esa impunidad de bombardear ese pequeño espacio que es la Franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de personas. Estaremos siguiendo todo esto muy muy de cerca. Realmente estamos conmovidos por lo que ha pasado. Hemos participado junto con ustedes de una movilización frente a la representación del ente sionista para, de alguna manera, mostrar la cantidad de argentinos y argentinas que se muestran solidarios para con el pueblo palestino y sobre todo en este tipo de acciones donde a ellos les va la vida misma, pero eso se justifica plenamente cuando simplemente atraviesan, ¿no?, este proceso de descolonización en pleno siglo XXI que los colma de dignidad a la hora de enfrentar esos desafíos. Así es que, bueno, seguiremos aquí muy pendientes, Carlos, María, seguramente con muchas semanas por delante de seguir abordando lo que pasa con el pueblo palestino y su lucha por la liberación. Y con una canción para Palestina nos despedimos. Hasta la próxima semana con más resumen de Medio Oriente. مش نسيت

en este Cocoliche Sonoro se despide. Recolectores, hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana por Radio Roja y por Radio El Grito, y a partir de las 11 por Radio Panamericana. Que tengan una gran semana, y nos encontramos también en la página de Radio Roja, donde encuentran todos los programas de Recolectores, las notas, los informes, pero sobre todo en la pestañita de Recolectores, el programa completo para escucharlo cuando vos gustes. Que tengan gran semana de vuelta, a disfrutar el fin de semana que venía con estas temperaturas altísimas para el domingo, sobre todo, día para apuntarle al río, y que tengan, bueno, más abrazos y muchos alfajores en este fin de semana también. Recolectores, acopio informativo semanal.